En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí arrancamos una nueva edición de Elche en Punta, aquí en la sintonía de Teleelch Radio Marca, desde donde nos puedes escuchar o ver también en nuestra web teleelch.es, desde cualquier parte del planeta Tierra, desde nuestra app gratuita Teleelch, en los dispositivos también TuneIn Radio, Apple Music, iVoox y, por supuesto, en nuestra televisión, en Teleelch. Aquí arrancamos una nueva edición de Elche en Punta, arrancamos semana lunes 14 de junio de 2021. Buenas tardes. Este lunes en el que se cumple, arranca la cuarta semana post-permanencia en el Elche Club de Fútbol, con plantilla, con jugadores que están de vacaciones, que todavía no saben oficialmente cuándo tienen que regresar, aunque aquí ya lo adelantamos la semana pasada. El 5 de julio empezarán los reconocimientos médicos en el Estadio Martínez Valero, pruebas de esfuerzo y analíticas, y a partir de ahí pretemporada en las instalaciones del Pinatar Arena y Algorfa. En el Elche Club de Fútbol se toman, no con calma, pero sí con tranquilidad, la confección de la plantilla, esperando respuestas de algunos jugadores a los que han lanzado ofertas. Uno de los que entra en esa posibilidad es el delantero del Zaragoza, Juanjo Narváez. Según la prensa aragonesa, es otro de los futbolistas que interesa al combinado de Fran Escriba para la próxima temporada. Un jugador que jugó 40 partidos la pasada campaña y marcó 9 goles, convirtiéndose en el máximo anotador del cuadro maño. Otro nombre más que unir a esa larga lista de jugadores futuribles, aunque todavía habrá que esperar que el Elche haga oficial las salidas. Esos jugadores que no entran en los planes del técnico a pesar de que tienen un año más de contrato. Incluso pendientes de los que acaban contrato el 30 de junio y a los que se les ha presentado la oferta de renovación. Pero hoy en nuestra tertulia también hablaremos de Nino. Les preguntaremos a nuestros comentaristas habituales qué ha supuesto la figura de Nino para el Elche Club de Fútbol tras su retirada y qué ha significado para ellos también su figura en estos 23 años, sobre todo en los 12-13 temporadas que ha estado defendiendo la camiseta del Elche Club de Fútbol. La enhorabuena hay que dársela al Club Baloncesto Ilicitano en toda su dimensión, jugadores sobre todo, cuerpo técnico, directiva y aficionados del Club Baloncesto Ilicitano, que han conseguido como campeones el ascenso a la Liga EVA tras superar al Alginet. El equipo de Cuco Cruza hizo valer la ventaja del partido de ida 67-60 tras empatar a 67 en la vuelta. Casi también mandamos la enhorabuena porque rozan el ascenso las chicas de Quique Cano. El Elche femenino goleó ayer a la Garita Canario 5-0 y da un paso de gigante hacia el ascenso. Las ilicitanas impusieron con autoridad en la ida de la final gracias a los goles de Sara Roca, María Ángeles e Inés Rizo. La primera de nuevo marcando goles y demostrando que es una auténtica killer, una goleadora. Y una lástima que el Juventud de Elche, Clínica Blasco, el equipo femenino de fútbol sala, no consiguiera el ascenso directo. Perdió 5-7 frente al Marín Futsal Gallego, que es el que ha ascendido por el camino directo, pero todavía tienen una segunda oportunidad en la repesca, así que toda la fuerza y ánimo para las ilicitanas, que lo van a intentar seguro y esperemos que lo puedan conseguir.

el jugador con más partidos y goles de su historia, difícilmente, igual nosotros nunca vamos a ver a nadie que pueda superarlos. Es un jugador muy importante en la historia, que hay que darle mucho mérito a que, pienso yo, que ha alcanzado esos números pasando 10 años fuera y posiblemente los 10 mejores años de su carrera deportiva. Fuera del Elche, pues consiguió dos ascensos a Primera División, fue pichichi de segunda con el Tenerife con 29 goles, consiguió 14 goles, si no me equivoco, en Primera División con el citado Tenerife, y luego volvió, y cuando volvió pues se dio la desgracia del descenso a Segunda B, pero luego, al igual que en sus inicios, pues emergió con esos goles salvadores contra el Sporting, luego en el periodo de ascenso a Primera con el Real Zaragoza, un jugador yo creo que único, irrepetible, muy importante, con todo lo dicho, que vivió en su día, si nos vamos hacia atrás, una etapa en la que el Elche, pues había veranos en los que daba 16 bajas y fichaba 16 jugadores, y él se mantenía, que tuvo que irse de casa para triunfar, y que luego volvió y que pudo cumplir su sueño y quitarse esa espina de ascender y jugar en Primera División con el Elche. Es una carrera extraordinaria, de casi de cuento de hadas, y una figura que tanto a él, nivel Elche como a nivel futbolístico nacional, pues es posiblemente irrepetible. Porque depende con la edad que te haya pillado. Por ejemplo, yo creo que a ti su explosión en el año 98, cuando empieza a marcar goles, ese gol frente al Melilla, y a partir de ahí empieza su carrera, a ti te pillaría, no sé si con 7 u 8 años. ¿Qué ha significado para ti, Nino, desde que, bueno, pues tienes uso de razón y has seguido la trayectoria del Elche y de Nino? Pues un ídolo. La época de que decías de Melilla, pues a mí me pilló todavía pequeño, no tengo recuerdo de eso. Mis primeros recuerdos son temporada 2000-2001, 2001-2002, el año del Compostela, el 5-1 al Atlético de Madrid, son mis primeros recuerdos. Recuerdo ese año 2001-2002 con Julián Rubio, en el que el Elche pues se quedó cerca de ascender a Primera División, con opciones hasta la penúltima jornada, y no, pues fue uno de sus líderes, y luego años en los que el Elche, a pesar de proyectos mastodónticos, de plantillas caras, luchaba por evitar el descenso a Segunda B, y Nino pues aparecía para salvar la papeleta. Hay que darle muchos agradecimientos a Nino por aquella época, y desgraciadamente el Elche no consiguió el éxito que tanto se aspiraba, y Nino tuvo que irse fuera, al Levante en concreto, para jugar en Primera División, cuando lo que quería era hacerlo con el Elche, pero no, en su primera etapa no pudo hacerlo. Y yo además me daba de bruces cuando, por ejemplo, veía a Nino en su día celebrar el ascenso a Primera División con el Tenerife, y digo, qué pena que no lo consiguiera aquí en su etapa, y afortunadamente en la segunda, pues en un año quizás inesperado por el bajo presupuesto que tenía el Elche hace la temporada 2019-2020, pues cumplió ese sueño. Lo que está claro es que, bajo mi punto de vista, hay dos Ninos, ¿no? Dos etapas de Nino. En su jalonada trayectoria, plagada de éxitos y también de decepciones, yo creo que sobre todo de éxitos, viendo sus números y sus currículum, o en este caso sus récords, pero está el Nino incipiente, el Nino con hambre, el Nino que casi imberbe marca ese gol frente al Melilla y empieza a demostrar temporada tras temporada con 18, 19, 20, 25, 22, 23, hasta que se marcha con 24 años. El Nino rápido, potente, fuerte, el Nino que despierta el interés de equipos de primera, y luego está el Nino veterano que viene tras estar una década fuera, ser ídolo en Tenerife y en Pamplona, que viene tras una lesión con 33 años, la única de su carrera, la famosa lesión de ligamento cruzado, un año parado, y dices, bueno, normalmente cuando vienes con esa lesión ya con 33 años vienes casi casi de retirada, ¿no? Y yo destaco sobre todo el Nino de la segunda parte, con ya más edad, habiendo perdido seguramente alguno de esos atributos de velocidad o de otras cuestiones físicas, ¿cómo se rehace tras el descenso a Segunda B y lo que aporta para estar hoy donde estamos con esos dos ascensos, ¿no, Adrián? Sí, y además yo creo que se recicla como futbolista. En la primera etapa y luego jugando en Tenerife y en Osasuna, diría que jugaba más como un delantero, como un punta, como un cazagoles. Y luego, sobre todo con la llegada de Pacheta al banquillo, con ese 4-1-4-1, jugaba más de media punta, no de referencia, en ese 4-1-4-1, con más presencia en centro del campo. Yo siempre digo que igual Nino, si hubiera perdido más capacidad goleadora, habría acabado su carrera de centrocampista, organizador, porque cualidades de inteligencia táctica y distribución de balón tenía, aunque claro, en ese sentido, quien tuvo retuvo, el gol no se pierde y no se podía desaprovechar la capacidad goleadora, como demostró pues el año del ascenso a segunda división, creo que fueron 16 goles, el oportunismo, siempre bien colocado en el área, y luego el año del ascenso jugando a primera división, también jugando como media punta. Es un reciclaje que tuvo que hacer y le salió bastante bien cuando le recordamos en la primera etapa que era más un delantero de puro de área, que hasta a pesar de medir 1,68, 1,69 era hasta un gran rematador de cabeza. Es un futbolista que ha tenido una capacidad, y lo que has dicho antes de la lesión, una lesión muy grave con una edad avanzada, pues es que se ha retirado a pocos días de cumplir 41 años. Es un prodigio de la naturaleza físico, y también pone en valor todo lo que se ha ido cuidando a lo largo de estos años de carrera, de más de dos décadas. ¿Te has quedado con ganas de Nino? ¿Piensas que podría haber todavía jugado otro año más en primera, o aplaudes su decisión en estos momentos? No, es completamente entendible, es que directamente no iban a contar con él. Al final, yo siempre lo digo, podemos decir todo de Nino, pero el Elche tiene casi 100 años de historia y el club es más grande que cualquier jugador. De hecho, el Elche consiguió ese ascenso a primera división a ritmo de récord sin Nino. Y el primer año con la vuelta de Nino, el equipo bajó a segunda B, con 18 años después. Además, con él no iban a contar. Si ya esta última temporada ha jugado poco, el Elche se ha salvado con Nino jugando poco, pues si el equipo quiere progresar, lógicamente hay que fichar a jugadores que sean mejores para progresar en todas las posiciones, y eso incluye a Nino. Lo que es evidente es que para mí Nino tiene que estar en el Elche. No por cuestión de agradecimiento, sino porque Nino, con todo lo que ha ido acumulando de trayectoria a lo largo de su historia como futbolista, y todo lo que quiera de Elche, dentro de algún puesto en el club, él lo que quiere es entrenar ahora en equipos de fútbol base, pues creo que tiene que ser una persona que pueda aportar desde ahí, por lo menos darle la oportunidad de demostrar su valía, porque al final, no por ser un muy buen futbolista, luego eres un muy buen entrenador. Ahí teníamos, por ejemplo, el caso de Maradona. Pero Nino se merece al menos una oportunidad, y que si él quiere que esté en el fútbol base como entrenador en el Elche, o ahora mismo lo que quieran en otro puesto de los granigrama en el club. Pero es que Nino es alguien que quiere mucho al Elche, que puede aportarle de cara a su crecimiento e intento de consolidación en primera división. Yo desde luego no dudo de su gen competitivo extraordinario. ¿Tú lo ves como entrenador? ¿Te lo imaginas? Sí, me lo imagino, pero lógicamente para ser entrenador no solo vale con haber sido un muy buen futbolista. Ser entrenador incluye algo más, aparte también de la táctica, también tiene que haber ahí un aspecto psicológico. De hecho, en la etapa reciente del Elche, Pacheta lo demostró claramente, pero por lo menos darle la oportunidad. No sé si Nino tendrá todos los títulos necesarios para ejercer. Sí, sí. Sí, pues eso es un paso importante, porque igual hay futbolistas que ha podido tener dejadez en ese sentido. De hecho, hay que recordar que hay futbolistas que ser futbolista acaba retirado en una edad, digamos, temprana en el ámbito laboral, y todavía te pueden quedar más de 30 años de vida por delante, y algunos que les cuesta reciclarse y ver en su vida más allá del fútbol. Creo que Nino en ese sentido debe tenerlo claro, y por lo menos darle la oportunidad de entrenar en el fútbol base y demostrar si tiene la capacidad y la valía. Quién sabe si en el futuro Nino puede ser entrenador del Elche de primer equipo. Sería ya, pues, dentro de la historia de Nino, ya sería una otra página increíble, pero de momento tiene que demostrar su capacidad, y creo que el Elche podría y debe por lo menos permitirle la oportunidad de ello. Perfecto. En la última, Adrián, ha pasado una semana desde nuestra última charla, no ha habido ni un solo movimiento en el Elche, que todavía tampoco ha hecho oficial, pues, aligerar plantilla de los que tienen contrato con los que no cuenta, de los que finalizan contrato con los que cuenta, si es que cuenta con alguno, por supuesto ningún fichaje. ¿Sigues tranquilo? Sí, claro. Es que ahora mismo lo que ocupa el panorama futbolístico es la Eurocopa y la Copa América. Seguro que desde la dirección deportiva y Cristian Bragarnic están atentos a todo lo que pueda haber. En el mercado nacional, pues, se han producido pocos movimientos. El Cádiz ha fichado 2 jugadores. El Alavés, creo que uno, el de que comenté la semana pasada, de Toni Moya. Y en el resto de clubes, algunos movimientos, pero más de renovaciones y de posibles salidas, más que fichajes. No va a ser un mercado tan difícil como el anterior, pero sí que es verdad que todavía hay que tener paciencia, queda mucho, estamos a mediados de junio con los jugadores de vacaciones, pero a buen seguro que el Elche, antes de que acabe junio, pues algún movimiento tiene que haber, sobre todo de cara a comenzar la pretemporada con un equipo no todo hecho, pero sí, por lo menos, a un 70% para poder empezar a trabajar en condiciones. Pues lo iremos contando. Gracias, Adrián. Feliz semana. Un abrazo igualmente. Nuestro compañero Adrián Díaz, que nos también da su opinión, tanto de Nino como de los pocos movimientos que hasta el momento se han producido en el Elche Club de Fútbol. Por cierto, recuerdo que esta noche tendremos el penúltimo a todo gol de la temporada, hoy con el hombre que hereda el brazalete de primer capitán de Nino. Gonzalo Verdú será esta noche nuestro invitado en A Todo Gol. Repasaremos con él, pues, los mejores momentos que ha vivido en el Elche, el ascenso en Villarreal a segunda, el ascenso a primera en Girona, los 11 goles que ha marcado con la camiseta del Elche, a pesar de ser un defensa central, y cerraremos el último A Todo Gol el lunes que viene, evidentemente, con el gran capitán que seguirá siendo para nosotros Nino. Una pausita y continuamos. Entonces, cuando nos diga que por qué no tenemos un eléctrico, ¿qué le decimos? ¿Lo de la poca autonomía? Pero es que tiene 521 kilómetros. ¿El diseño? Pero tú lo has visto. Es un SUV que mola mucho. Pues, ¿la marca? Es un Volkswagen. ¿Que tarda mucho en cargar? Carga el 80% en 38 minutos. Pues, ¿te parece bien que lo pidamos en azul? Di adiós a las excusas. Nuevo ID.4. 100% SUV, 100% eléctrico, 100% Volkswagen. Y ahora con el Moves 3, con hasta 7.000 euros de descuento del plan de ayudas del gobierno. Tu concesionario Volkswagen en Elche y Torrevieja, Serra Móvil. En Orihuela, Oleza Móvil. En Elda Petrer, El Móvil. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. En AN Dental queremos estar a su lado para conseguir juntos un claro objetivo: que no oculte su sonrisa. Cada uno de nuestros pacientes merece sonreír con total tranquilidad, sabiendo que está en las mejores manos. AN Dental. Su sonrisa es nuestra pasión. ¿Estás pensando en renovar tu sofá? Ahora es el momento. Venta especial de sofás con hasta un 70% de descuento en el Outlet de Valentín Sánchez. Sofás y sillones de las primeras marcas con hasta el 70% de descuento. Outlet Valentín Sánchez, en carretera de Crevillente junto a Moraval, Elche. Un nuevo frontal con parrilla negro brillante. Una nueva mirada con faros full LED. Pantalla táctil de 26 centímetros. Una mayor seguridad con Lane Assist, reconocimiento de señales de tráfico, detector de fatiga. Un estilo inconfundible. Nueva gama Fiat tipo Citycross. Lo tiene todo desde 14.900 euros con 3 años de garantía y mantenimiento. Ver condiciones legales en fiat.es. Te esperamos en Esquella Automóviles, tu concesionario Fiat, en Elche Sor José Falcorta 37, en Orihuela Carretera Murcia Alicante kilómetro 27 y en Elda Petrer Partida Reventó 1. Comercial Persianera. puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. M Solers, el hogar del profesional, también lo tiene todo para el particular. Accesorios de baño, sanitarios, griferías, electrodomésticos, calefacción y aire acondicionado. Todo para el mantenimiento de la piscina durante todo el año. Con los mejores precios del mercado y las primeras marcas. No des más vueltas. M Solers, abierto al público de lunes a sábados, también sábados tarde. Avenida de Crevillente 70, Elche, M Solers. Elche en punta. Con Paco Gómez. Seguimos avanzando en este tiempo de tertulia, en este lunes 14 de junio aquí en Teleelche en Radio Marca, en este Elche en punta en el que pues estamos ya en mitad de junio y bueno, a falta de poco más de dos meses para el arranque de la competición en Primera División. Pero como he dicho al principio, no es una semana más, es la semana en la que nos encontramos ya oficialmente sin Nino para el presente y para el futuro, la retirada de uno de los grandes. Jorge Ortega, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué ha supuesto para ti la figura de Nino en el Elche? Bueno, yo creo que Nino ha sido un jugador que ha marcado un poco la generación, mi generación, ¿no? El hecho de cuando él debutó es cuando empezábamos a ir al fútbol con los amigos y lo veías sus primeros pasos, lo que aportaba. Y verlo todos estos 21 años competir al nivel que lo ha hecho, luego su vuelta fue algo que al final toda la afición esperaba, ¿no? Porque yo creo que todos teníamos ahí en mente que Nino se iba a retirar en el club. Y la manera en que lo ha hecho, yo creo que desde mi punto de vista ha sido precioso, ¿no? Porque ni él hubiera escrito un guión tan perfecto, si exceptuamos un poco que el último año pues posiblemente le hayan faltado minutos, pero dejando al equipo en Primera División y siendo un jugador importantísimo el año del ascenso, tanto a Segunda como a Primera, pues yo creo que es con lo que se tiene que quedar Nino y el recuerdo de la afición con Nino. Tú lo decías, a ti te pillaría pues eso, con veintitantos años, ¿qué ha significado para ti esa carrera de Nino, de verlo de sus primeros goles, las primeras temporadas siendo siempre la referencia atacante, a pesar de que siempre le traían a un Armentano, a un Gastón Casas, siempre a algún delantero, para intentar morder banquillo, y siempre acababa siempre imponiéndose y siendo el goleador? Luego la década en la que se marcha afuera y es ídolo allá donde va, como Tenerife o Pamplona, el único sitio donde no cuajó fue su primera salida a Primera División, el Levante, y luego la vuelta, ¿no? ¿Qué ha significado para ti la figura de Nino, como aficionado? Yo creo que es un jugador que ha demostrado sobre todo, además de su honradez y profesional, lo inteligente que era para definir y para marcar goles, ¿no? Siempre estaba en el sitio, sabía dónde iba a caer la bola. A mí me recuerda un poco a Raúl, el jugador del Real Madrid, ¿no? En el hecho de que no era el más rápido, no era el más fuerte, no era el más alto, no era el mejor dotado técnicamente, aunque Nino tenía una técnica exquisita, ¿no? Pero siempre acababa la temporada con unos números excelentes. Y es verdad que se cansó de proyectos de donde al final no se conseguía nunca el ascenso. Algunos años, recuerdo el año con Moisés, donde hicieron una dupla muy buena en ataque, que el equipo rozó el ascenso con Uribe de entrenador, si no recuerdo mal. Sí. Pero al final tuvo que buscar el sueño de la Primera División en otro lugar, como fue el Levante. Es verdad que ahí no le salieron bien las cosas, pero fue ídolo en Tenerife, fue ídolo en Pamplona con Osasuna. Yo creo que muy pocos futbolistas a nivel profesional pueden decir que han ascendido a Primera División con tres equipos diferentes, porque eso es algo único que ha conseguido Nino, y eso no es nada fácil, conseguir un ascenso a Primera con Osasuna, además donde con Tenerife y con Elche. En Tenerife recuerdo el año donde ascendió, donde fue pieza clave, que marcó creo que 29 goles. Sí. Y fue pichichi de la máxima categoría, y eso pocos jugadores lo han conseguido, ¿no? Yo creo que Nino ha tenido una relación especial con el fútbol, él ha vivido por y para el fútbol, porque se ha cuidado muchísimo, no es un jugador que haya sido noticia por aspectos extradeportivos, siempre ha sido un jugador muy arraigado a su familia, un jugador que se ha dedicado en cuerpo y alma a cuidarse físicamente, mentalmente, y eso le ha dado sus frutos, ¿no? Yo creo que el fútbol ha sido justo con él, y cuando parecía que le podía azotar un, digamos, un varapalo, que fue el descenso a Segunda División Ben Cádiz, el fútbol le deparó, yo creo que casi lo más bonito de su carrera, que fue el ascender con el Elche, quedarse, ascender a Segunda División siendo pieza clave y además con goles que en la memoria de los ilicitanos quedarán para siempre, como los de Gijón y Villarreal, y luego el ascenso a Primera División, donde marcó el gol en Zaragoza para decantar la balanza del lado franjiverde, donde para mí fue un año también espectacular que aportó muchísimo, ¿no? Yo creo que es un jugador que ha tenido esa suerte en el mundo del fútbol, pero esa suerte que él ha sabido buscar, se la ha sabido trabajar y que al final siempre le ha dado su fruto. En relación a lo que decías de cómo ha llegado a esta madurez en plena forma física y mental, no os perdáis esta noche en A Todo Gol, en la entrevista que le hacemos a Gonzalo Verdú, lo que piensa de Nino. Se queda con tres momentos. Decía que han marcado al propio Gonzalo Verdú, ¿no? Un Gonzalo que hereda ahora el ser primer capitán, y para él, Nino le ha marcado en su carrera y sobre todo esos tres momentos que va a contar esta noche. Está claro que ha habido un Nino joven, el que hemos vivido en su explosión de juventud, y un Nino veterano que, bueno, se podía esperar, como tú decías, que venía aquí un poco ya a retirarse y más tras la grave lesión en Pamplona, y efectivamente vemos un Nino que, a pesar de que quizás ya no tenga la velocidad o el tono físico de antaño, tiene una determinación, tiene un amor a los colores y, como él dice, después de comer el barro de la Segunda División B, consigue lo que consigue, ya lo has mencionado tú, y creo que no hay que añadir ninguna coma. Pero el futuro, ¿qué Nino nos depara? ¿Va a ser un Nino en el que el club, pues, de alguna manera quiera quedar bien y le dé esa oportunidad para entrenar, o te da la sensación de que hay madera de entrenador y que podremos ver a un Nino que se pueda ganar las habichuelas bien en este mundillo tan difícil que es el de entrenar? En relación con lo que estabas diciendo, también apuntar el hecho de que todos los jugadores que han jugado con él como profesional siempre han hablado perfectamente y maravillas de Nino, es decir, que eso dice mucho de él como persona. Yo creo que eso es un aspecto determinante también para ser el jugador que ha sido. Y verlo ahora en el futuro, pues sí, todos lo vemos ahora entrenando en categorías inferiores del Elche, aportando su experiencia, su sabiduría. Un futbolista que ha estado 21 años en la élite no es nada fácil conseguirlo. Yo creo que Nino tiene muchísimas cosas que aportar al fútbol ilicitano, a la cantera del Elche Club de Fútbol. Y claro que no lo imaginamos todos de alguna vez de primer entrenador en el Elche, ¿no? Yo creo que tendrá que hacer su carrera, lógicamente. Yo creo que ahora mismo enseñar a los más jóvenes es algo que creo que lo va a disfrutar personalmente, porque es algo también bonito, que es un paso que tiene que dar. Y luego en un futuro, pues yo creo que la inteligencia que él ha demostrado sobre un terreno de juego ha sido determinante para marcar su carrera deportiva, y eso es algo que puede trasladar como técnico, y yo creo que se le augura un gran futuro como entrenador. Pero al final esto del mundo del fútbol, pues todos sabemos que depende de muchas cosas, ¿no? Pero yo creo que sí que puede ser una persona ideal para ser un buen técnico, sí. Termino con la última. Ha pasado una semana de nuestra última conversación, no ha habido ningún movimiento oficial en el Elche Club de Fútbol. ¿Sigues tranquilo, no? Sigo tranquilo porque sigue todo el mercado prácticamente igual, ¿no? Apenas están produciendo movimientos. Ahora empieza la Eurocopa, yo creo que va a ser un escaparate para que muchos jugadores se muestren, la Copa América igual, con jugadores sudamericanos. Yo creo que Bragarnik ahí, de hecho, creo que si no me informo mal, está en Sudamérica ahora mismo. Yo creo que tanto Copa América como Eurocopa van a poner en liza jugadores interesantes, y al final el Elche está en Primera División y tiene que ser un club apetecible, ¿no? Para esos futbolistas, ¿no? No hay que olvidar que no es lo mismo estar en Segunda División para un jugador de europeo, digamos, o americano, que tenga cierto nivel, que firmar por un equipo de la Liga Española, que todos sabemos que es una de las dos, tres, cuatro ligas más importantes del fútbol europeo. Y el Elche tiene que saber moverse y saber aprovechar sus oportunidades, sabiendo la limitación de límite salarial que vamos a tener, porque al final vamos a ser de los más pobres de nuevo este año, pero tiene que estar muy atento porque habrán jugadores que sean muy interesantes para el club. Yo creo que a partir del 30 de junio, cuando los contratos finalicen oficialmente para los jugadores en sus respectivos equipos, van a empezar los movimientos, y cuando luego acabe la Eurocopa y la Copa América, pues el mes de julio yo creo que va a ser determinante para confeccionar plantillas, dejando siempre el mes de agosto para los fichajes que cuestan más hacer, que deshojan margaritas, que tienen varias opciones, que se les plantean varios proyectos, y al final él se tiene que estar atento, pues eso, a la plantilla hay que confeccionarla durante esos dos meses con inteligencia, sobre todo porque no hay que olvidar que hay que firmar 24 futbolistas, tienes que tener unos 24 futbolistas, haciendo falta 10 o 12, y eso implica fichajes de todo tipo. Hay que acertar, está claro. Jorge, feliz semana. Hablamos el lunes que viene. Igualmente, Paco, un saludo. Un saludo a nuestro comentarista habitual, Jorge Ortega. Saludamos ya a José Antonio González. José Antonio, buenas tardes. Hola, Paco, muy buenas tardes. Hablaba Jorge Ortega de que el mercado está parado, que ha habido en los últimos 48 horas, en los últimos dos días, en el fin de semana, ¿ha habido movimientos? Pues movimientos oficiales muy poquitos. Sí que es cierto que hay uno, se trata del Cádiz, que ha anunciado ya su segundo fichaje para la próxima temporada. Se trata del centrocampista chileno Tomás Alarcón. Es internacional absoluto con su país y procede de la primera división chilena. Después tenemos la noticia que daba el Heraldo de Aragón. Granada y Elche están detrás de Juanjo Narváez, el delantero colombiano de 26 años. Disputó 42 partidos durante la pasada campaña en segunda división y marcó 9 goles. Ha sido una pieza fundamental en el equipo de Jim para conseguir la permanencia. Las ofertas rondan los 3 millones de euros y el club maño ya las está estudiando, según el citado medio. En Sevilla, Rekik apunta al Hertha de Berlín. El central holandés ha tenido muy poca participación en su primer año en el Sevilla de Julen Lopetegui y el club alemán desea repescarlo de cara a la próxima temporada. El Hertha vería con buenos ojos una cesión, aunque el Sevilla prefiere que la operación se lleve a cabo mediante traspaso. Precisamente en Nervión hay que decir, Paco, que según la prensa inglesa, Julen Lopetegui ha rechazado al Tottenham. Los Spurs querían pagar incluso la cláusula de rescisión del técnico vasco en el Sevilla, pero este declinó la oferta por razones familiares. Por otro lado, todo apunta a que Brahim seguirá en el Milán. El jugador del Real Madrid está muy cerca de volver cedido al Milán, donde ya estuvo la temporada pasada. La Gaceta dello Sport explica que la operación cuenta con el ok de Carlo Ancelotti. Además, otro que saldrá cedido es Take Kubo. Pese a la llegada de Ancelotti, el atacante de 20 años seguirá sin sitio en el Real Madrid. Tras su doble cesión al Villarreal y al Getafe la temporada pasada, Takefusa Kubo volverá a salir a préstamo rumbo a un nuevo equipo de primera división. Se barajan 3 equipos españoles, uno en el que ya estuvo el Mallorca, que ha ascendido este año a primera, y los otros el Español, también recién ascendido, y el Real Betis, que va a competir en Europa. En Barcelona el que va a salir es Umtiti. El central no cuenta para el club y lo tasa entre 5 y 10 millones de euros. Aunque por él desembolsaron 25 millones al Lyon, su rendimiento estas últimas campañas ha sido bastante bajo. Para Koeman apenas ha contado, ya no tiene hueco con la llegada de Eric García, está en la lista de transferibles. Si se queda no va a jugar, se lo han dejado bastante claro al francés. Y ojo al Camp Nou, porque según The Times, el Manchester City de Guardiola está detrás de Sergi Roberto. Joao Cancelo y Bernardo Silva serían usados como moneda de cambio para traer al City a Sergi Roberto. Pep Guardiola está interesado en el canterano del Barcelona y usaría a sus jugadores para convencer al club blaugrana. Y ya la última, Paco, el Atlético de Madrid se interesa por el turco Çalhanoğlu, que llegaría libre tras no renovar con el Milan. Es la alternativa para la media punta si falla el argentino De Paul. Los movimientos del mercado con Ciclos Sansano. Ya sabes que tienes toda la ropa, todos los complementos y las mejores bicicletas en Ciclos Sansano. Métete en su Facebook. Ya está aquí el buen tiempo, así que desempolva tu bici y a darle a los pedales con Ciclos Sansano. Ciclos Sansano, desde 1985, ayudándote a llegar a lo más alto y con el mejor taller para tu bici, rápido, eficaz y profesional. Ciclo Sansano, en Ramón Vicente Serrano 3, tu tienda Scott Reference Center. Síguenos en Facebook Ciclo Sansano y disfruta de grandes descuentos. Y antes de marcharnos, lo hemos comentado en titulares, mañana ampliaremos la información, pero enhorabuena para el Club Baloncesto Ilicitano, casi para el Elche Femenino, y habrá que esperar para el Juventud de Elche. Pues sí, Paco, empezamos por esa noticia triste. El Clínica Blasco Juventud de Elche en fútbol sala no pudo lograr el ascenso a primera el pasado sábado por la tarde en el Esperanza Alas. Las chicas de Antonio Ordóñez perdieron en la final por 5-7 ante el Marín Futsal Gallego. Eso sí, a las ilicitanas no les queda otra que levantarse muy rápido del duro golpe, porque el próximo fin de semana tienen una nueva oportunidad de lograr el ascenso a primera. El Juventud se medirá al conjunto gallego Biases Amarel en el play-out de primera el sábado a partir de las 6:30 de la tarde en el Esperanza Lag. Por su parte, buenas noticias para el Elche Femenino de Quique Cano, que el domingo dio un paso de gigante hacia el ascenso a la Liga Reto Iberdrola tras ganar 5-0 en el partido de ida a La Garita. La eliminatoria se resolverá el próximo fin de semana en Gran Canaria. Y por último, la enhorabuena al Club Baloncesto Ilicitano de Cuco Cruza, que consiguió el ascenso a la Liga EVA como campeón tras vencer el pasado fin de semana en la final al Club Básquet Alginet, 67-60 en la UMH y empate a 67 en el partido de vuelta. Así que enhorabuena al conjunto ilicitano. Gracias, José Antonio. Gracias, Paco. Mañana volvemos con toda la información deportiva. Os recuerdo que esta noche tenemos penúltima edición de A Todo Gol, hoy con Gonzalo Verdú. Repasaremos todo lo que ha conseguido en el Elche Club de Fútbol, que no ha sido poco en tan poco tiempo. Un defensa de época ya, sin duda, en la entidad blanquiverde. Esta noche en Tele-Elche, A Todo Gol, a las 10:15. Que paséis una feliz tarde. ¡Hasta mañana! Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.